Muy buenas noches, bienvenidos una noche más, un miércoles más, a una nueva edición de Paradiso Folk. Paradiso Folk, una hora de músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas y en general, músicas del mundo. Recibe los saludos de Ángel Duarte, quien va a estar acompañándote en este viaje musical durante la próxima hora. Paradiso Folk, todos los miércoles una hora antes de la medianoche aquí, en la sintonía de Cadena Azul. Ahora también puedes escucharnos a través de la red a cualquier hora en www.paradisofolk.blogspot.com y nuestra dirección de correo electrónico donde puedes escribirnos es paradiso.folk@gmail.com. En la edición de Paradiso Folk de hoy escucharemos la música de Civilización Cero, Ambulancia Irlandesa, Tarai, Azarbe y Afro Cell Sound System, entre otros. Nueve cuentos a la vera de la acequia es la última propuesta musical de los totaneros Civilización Cero. Un disco de fusiones, por un lado la música tradicional del levante murciano y por otro músicas medievales y ritmos andalusíes que conforman tema a tema un trabajo musical de una gran belleza. Mañana de domingo, así se llama el tema con el que hemos abierto hoy Paradiso Folk. Ahora nos quedamos con este 5x4. Civilización Cero, sonando en Paradiso Folk. Pasada semana te presentábamos en Paradiso Folk el último trabajo discográfico de Ambulancia Irlandesa, formación granadina con una forma muy personal de entender y recrear la música folk, y es que los temas del disco presentan una fusión de estilos como el jazz, flamenco, músicas balcánicas, rock y folk. Vamos a escuchar TNT, un tema instrumental, y Renacer, tema cantado por Sonia García, y que cuenta la evolución que ha sufrido el grupo con la edición de este disco, que lleva por título El Carnaval de los Gatos. We'll be right back. de tanta furia y tanta fiesta, de tanta nota suelta, hemos decidido aquí ponernos a cantar. Hace ya algún tiempo que empezó toda esta historia, que dejamos los libros, empezamos a tocar en bares y en lugares diferentes cada vez. No sabes quién soy. Dime quién soy, quién rompe tus esquemas. No se lo permitas. No muerdas el anzuelo. ¿Que no te das cuenta? Y ahora en Paradiso Folk vamos a escuchar otra formación con una manera peculiar de entender y hacer folk. Ellos se hacen llamar los Niños de los Ojos Rojos. Hijos del Humo es el segundo y último trabajo de este grupo extremeño, en el que encontramos 13 temas, a cual más sorprendente. Fusiones curiosas de sonidos irlandeses, rock, ska y melodías balcánicas, como se muestra en este tema que vamos a escuchar, titulado Moja Mala, con la voz de Ana Jiménez. Los Niños de los Ojos Rojos sonando en Paradiso Folk. Thank you.

bella y singular versión del tema de Sprinting, Worlds Apart, en la voz de María del Mar Bonet, consagrada cantautora mallorquina y que se incluía en su último trabajo publicado en el año 2004, titulado Amic Amat. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. El próximo domingo 23 de julio en Puerto Lumbreras podremos disfrutar de la música en directo de Azarbe. Nosotros nos quedamos ahora con el tema titulado Siega, perteneciente a su primer trabajo, Acuarela de mi tierra. Lunita, quien te cogiera. noches encantadas, príncipes buenos. Va la reina de Francia con su cortejo, sentadita en su silla de mimbre viejo. A la silla, sillita, silla de reina, a la silla, sillita, nunca se peina. A la luna, lunita, luna, lunera, a la luna, lunita, quien te cogiera. A la una, la mula, cuéntame un cuento, de noche encantada, príncipe bueno. Cuando el oso jugando tira la onda y la coge su primo que estaba en Roma. No me tire chinica, dice el pariente, o el cacerro le llama a toda la gente. A la luna, lunita, luna, lunera, a la luna, lunita, quien te cogiera. Cuéntame un cuento, de noches encantadas, príncipes buenos. Cabecita de zorro, paparajota, tiene cuerpo de bicho de culebrona. Por los montes del Moro roba borregas, y el pastor que la cuida mazarronea. A la luna, lunita, luna, lunera, a la luna, lunita, quien te cogiera. Manuel Luna y la cuadrilla maquilera. Tendremos la oportunidad de escuchar su música en directo en la primera edición del Festival Lupe Folk, que tendrá lugar el próximo viernes 21 de julio en Guadalupe, Murcia, en la plaza de la iglesia a eso de las 11 de la noche. También podremos disfrutar allí de la actuación de Taray. Sonidos levantinos en Paradiso Folk. Debes que ella no me quiere, la luna está pasmada. Debes que ella no me quiere, la luna está pasmada. Se han terminado tus quereres, algún día volverá. La candela se apagó, y una tarde por la siesta, la candela se apagó. Con el dolor en tu alma, me dijiste se acabó. Canto, olvidarte no pudiera, arremate de mi canto, olvidarte no pudiera, se me ha ido de la mano lo mejor de España entera. Músicas tradicionales y músicas del mundo en Paradiso Folk. Un viaje musical a través de la tradición y las nuevas tendencias folk en compañía de Ángel Duarte. Paradiso Folk, todos los miércoles una hora antes de la medianoche. Tiempo ahora para las músicas africanas en Paradiso Folk de la mano de Habib Koité, desde Mali. Koité tiene su propio estilo, forma de ver e interpretar la música tradicional de su país. Estudió música en el Instituto Nacional de las Artes en Bamako y continuó dando clases de guitarra allí mismo, lo que le facilitó la posibilidad de conocer y trabajar con distintos músicos importantes de su país. Así que en el año 1988 formó su propia banda, Bamada, con la que recorrió todo el país. La grabación del tema Cigarette Habana, una canción anti-tabaco, se convirtió en un éxito en toda África Occidental. Vamos a escuchar este tema que se incluía en el álbum titulado Baro. Sé de quien le gusta el despertar feliz como café. Yo no la... Otros prefieren con mucho calor y sabor. Yo no na. Otros prefieren a una mujer entre sabana. No, yo no na. O mejor es que una mujer que una muso, muso. Esperar. Yo no na. Otros prefieren el latte y choco como lobito. Yo no na. Otro lo consan entre sabana para calentar. No, yo no na. Otro lo consan entre sabana como una musa, musa. Habana, toto. Thank you. Anatomic, así se llama este tema de Afrocel Sound System, un colectivo de músicos en torno a la idea del productor británico Simon Emerson, que combinan melodías celtas de Irlanda con ritmos del África Occidental. 5 son ya los trabajos discográficos que han publicado. En el último, titulado Anatomic, se utilizan instrumentos tradicionales de África, Irlanda, Escocia y hasta Uzbekistán. Todo ello mezclado con instrumentos electrónicos actuales y el resultado ya lo habéis escuchado. Up their eyes, the angels will not hear you, your spirit starts to rise. Será solo un momento, pues tengo que partir, y sobran las palabras en los casos así. En estos años duros no tenemos que sufrir, debemos estar perdidos porque es más cómodo así. If we can in their footsteps of all each other load, dazzling with dances like your fixes to explode. Más vale que empecemos a huir. Radiates all the lights, ignites and villages. And you don't care where you're going. Tú que era loco, y que estaba vivo. Nunca digas que me quedo atrás. Te amo un momento, no hay tiempo para más. I loved you for now, it wouldn't be alive. Say that I was foolish, say that I was blind. Se compra ni se vende el amor que es de verdad. Anything you ask, I'll pay in kind. Ready kids, all the lights and nights and bitter tears. And you don't care where you're going. Shining across the evening sky, sending us a message that they're waving us goodbye. They are waving us a long, long goodbye. Thousands of light years goodbye. Ready kids, all the lights, singing ice and bitter tears. And you don't care where you're going. Di que me era loco, di que estaba ciego. Nunca digas que me quedo atrás. Recuerdo en Paradiso Folk, en esta ocasión de la mano de Oyster Band y Granite Gears, tema que contaba con la colaboración de los españoles Celtas Cortos. Esto se publicó allá por el año 1992. Jordan them hard road travel. Pull off your overcoat, roll up your sleeves. Jordan them hard road travel. I believe. Schools and the highways causing quite an alarm. Get a country man educated just a bit and he ain't gonna work on the farm. Your overcoat, roll up your sleeves. Jordan and my hard road travel, I believe. An old man in evangelist, the tabernacle's always full. People come from miles around just to hear him shoot the bull. Recordando a The Chieftains y su fantástica actuación que tuvo lugar el pasado viernes en la Fortaleza del Sol, el Castillo de Lorca, terminamos una edición más de Paradiso Folk. Recordar las actuaciones para el próximo fin de semana. Viernes noche en Guadalupe, en Murcia, la actuación de Manuel Luna con su cuadrilla maquilera y Taray. Y para el domingo en Puerto Lumbreras disfrutaremos de la actuación de Azarbe. Recibe los saludos de Ángel Duarte, que te ha estado acompañando toda esta hora de músicas tradicionales y músicas del mundo aquí en Paradiso Folk, en la sintonía de Cadena Azul. Hasta la próxima semana, que pasen felices noches.